Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos estás escuchando en Burgos, en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar como siempre a través de la web burgosnoticias.com. A cualquier hora del día o de la noche puedes descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox. Y también todos los viernes a las 6 de la tarde puedes escuchar este programa en diferido a través de la web Asalto Mata Radio Rock. También los que seguís la emisión en la FM, en Radio Arlanzón, los miércoles a las 12 de la noche escucharéis la repetición de La Puerta del Gehenna, una y mil formas de que disfrutes del heavy metal. Síguenos en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram y también pídenos algún tema, salúdanos, critícanos, haz lo que quieras, pero siempre heavy metal. Como sabéis, estamos los programas retransmitiéndolos a través de Facebook, en los que ponemos los enlaces a los vídeos de la mayoría de los temas que suenan aquí en La Puerta del Gehenna. Y pilotando la nave del Facebook está mi compañera Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Buenas noches, lista para compartir con vosotros todos los temas y hoy una noche otra vez muy especial, porque tenemos aquí a nuestros compañeros de la Asociación Heavy Metal de Burgos y voy a compartir un montón de temas del Festival del 1 de junio, del Dream Your Horns. Pues eso será un poquito más adelante, pero como decías, tenemos aquí a tres heavies reconocidos y reconocibles en nuestra ciudad, a los que vamos a saludar en primer lugar. Íñigo, buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarnos a vuestra casa, una vez más. Esta es la Casa del Metal en Burgos. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también al hombre sin nombre tras casa. Buenas noches. Buenas noches y recompañía. Pues un placer teneros aquí, compartir este programa con todos los oyentes y también con vosotros para presentar ese pedazo de festival que el 1 de junio disfrutaremos también aquí en la ciudad de Burgos. Pero no podía faltar, como cada lunes, mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal con todos y todas. Y aquí en el programa número 68, al lado del Team Metalador. Programa 68, qué cerquita estamos. Y yo creo que teníamos que empezar con una gran banda que sin duda alguna estamos deseosos de ver y lo podemos conseguir en la cuarta edición de Zurbarán Rock Heavy Metal en el corazón de Burgos, en las fiestas de San Pedro. Disfrutamos del tema Taking Me Down de los americanos Hardline. Saw it in your eyes, and I'm a level strong. It's my heart. lo que está sonando es el vídeo que han estrenado la semana pasada, Avalanche, de su último disco El Secreto. Esto que estás escuchando es La Flor de Hielo. Aquí. seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, y tenemos esta noche aquí a nuestros compañeros de la Asociación Heavy Metal, pero no es para mirarnos, es para que les oigáis vosotros también a través de las ondas. Vamos a ir a por la primera banda de las que van a sonar esta noche del Festival Drink Your Homes del próximo 1 de junio, organizado por la Asociación Heavy Metal. Ellos son Sovngarde, desde Murcia, y bueno, algo nos tendréis que contar de ellos. Sí, mira, nosotros ya les trajimos en noviembre, la verdad que repiten en poco tiempo, porque les trajimos para el aniversario. Pero bueno, les trajimos para el aniversario y la verdad que es que tocaron el primer día y a primera hora, así que muy poca gente tuvo oportunidad de verlos, con lo cual ellos también se quedaron bastante encantados. La gente que les vio se quedó muy contentos y pidieron que repitieran, y así que ahora que estamos en Petit Comité podemos decir que les hicimos una faena, porque no les acompañamos al hotel, y porque llegaron algo más tarde a Burgos. Me llamaron a mí a las 2 de la mañana el hombre del hotel, porque se les había presentado ahí una banda que no sabía ni quién era, ni estaba en el hotel reservado a su nombre. O sea que con todo ello todavía les ha quedado ganas de volver a Burgos a tocar en el festival. O sea que a ver si la gente responde y se presenta ahí para animarles y darles caña. Yo doy fe, ¿eh? soy de los privilegiados que estuvo a primera hora del primer día, y bueno, fue un auténtico espectáculo, ¿verdad, Íñigo? Sí, yo también estuve allí, la verdad es que me sorprendieron, ¿eh? Y curiosamente me recuerdo de gente, algunos socios que dijeron que era casi la banda que más ganas tenían de ver de todo el aniversario, ¿no? Lo cual me sorprendió, y bueno, pues un poco también lo que nos animó a... Ahí fue un directo para repartir para pocos, pero nos supo bueno, que los sí, que estábamos sí, allí sí, era como era como un frente a frente ahí. Bueno, pues no vamos a demorarlo más, vamos a escuchar este temazo para que os hagáis una idea de lo que podemos encontrar. We are the Ghosts of Metal.

Bueno, pues ya tenemos aquí la sección de AOR con Roberto Martínez. Robert, buenas noches. Buenas noches, amigos de la Puerta del Jena. Vamos ya con el tema AOR del programa. Hoy os traigo una banda veteranísima, de esas de los años 80. Os traigo a la banda americana Petra. Petra cuenta con 22 álbumes de estudio, ni más ni menos. Una banda que empezó allá por el año 1974 con su primer disco, practicando, bueno, un rock melódico, un rock and roll, hasta mitad de los 80. A partir del año 1985 hasta el año 1990 cuentan con su época más AOR. Discos de grandísima calidad, super melódicos, con la entrada de su nuevo vocalista en esa época, en el año 85, como es John Steve. El tema que os traigo hoy pertenece a su disco On Fire del año 1988, uno de sus mejores discos de toda su carrera. Así que sin más, espero que os guste este temazo. Os dejo con Petra y el tema Defector. We'll be right back. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y 20 años Tattoo Rock haciendo tatuajes y ahora también borrándoles y patrocinador de la sección AOR una semana más. Bueno, y seguimos con otra de las bandas que disfrutaremos en el festival Drink Your Horns. En este caso son los barceloneses Northland, que vendrán a dar un puntito un poco diferente al resto de bandas. En este caso mezclan un poco de folk con sonidos más death metal y bueno, yo creo que a la gente le gustarán bastante. Les escuchamos aquí. Your name is not spelled. Time for cover this world. Destroy the ball, unleash the fear. Here comes the storm, the roar of thunder shakes the land. Skies will crumble, humans scream, their eyes behold the end. Fury of nature's unleashed. Ancient beast comes for you, there's no escape. Thunder and lightning will roar. I can feel the darkness embracing us all. The sky alone will fall. Now the fury of nature's Y seguimos con caña, en esta ocasión desde Estados Unidos, con el thrash de Dead Angel y el tema de Pack, de presentación de lo que será su próximo álbum, Humanicide, que verá la luz el próximo 31 de mayo, para vosotros escucharlo. Humanicide. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, ¡energía pura! Bueno, y que sepáis que este viernes vamos a hacer la fiesta de presentación del festival Drink Your Horse precisamente en el Harran Heavy. Estaremos pinchando un servidor y a gusto, y habrá sorpresas, regalos, sonará música del festival y del rollo de Viking Metal y demás. Así que tenemos fiesta garantizada en el Harran Heavy con la Asociación Burgos Heavy Metal. Qué mejor cosa para hacer el viernes. Y bueno, ahora qué mejor que mover las melenas, porque ya ahora que pusiéramos una banda de power metal, y si son suecos, mejor. Además, como me decía aquí Carlos, es un tío que lo hace todo, ¿no? Este. Sí, sí. O sea, el tío se come todos los instrumentos. Pues vamos a escuchar esta banda, Blackthorn Stone, y el tema With Breakers. Bueno, pues después de escuchar este tema, nos han entrado ganas de seguir escuchando buena música, y sobre todo la música que vamos a poder disfrutar en el festival Drink Your Horns, o como diría nuestro amigo Augusto, Bebe los Cuernos. Así que aquí, chicos, ¿qué nos tenéis que decir de este pedazo de festival? Pues nada, es la primera edición que hacemos. Hemos tanteado otras veces bandas de lo que es el folk metal, como cuando vinieron Sovngar y Incursed, y la gente le parece que le gustó y lo demandaba. Y pues venga, vamos a lanzarnos a la piscina a montar un festival de que solo de ese rollo, vamos. Y nada, van a estar 5 bandas, que se abren las puertas a las 8 de la tarde, el día 1 de junio, en la sala Hangar. Y desde las 8 hasta que casi nos cansemos, vamos a estar ahí dando cera. Ten cuidado con los heavies, tardamos mucho en cansarnos, ¿eh? A ver si se va a quedar corto. Que no se queda corto, tranquilo. Y sabemos que hay muchos socios que lo han recibido con muchas ganas. Yo entre ellos. Pues eso, ya uno más. Y ahí está hasta movimiento, a ver si algunos quieren ir hasta disfrazados y todo. Yo creo que bueno, va a ser un fiestón. Fiestón chulo, así que... Y hay mezcla de bandas, y desde el Tiberian tienen un nivel... La época es diferente, son para diferentes gustos al final. La época puede, son muy buenos también. Sí, pero que puedes juntar a diferente gente de diferente estilo, pero dentro del mismo... La banda presenta una buena fiesta. Correcto, que es a lo que vamos a ir. Sí, queríamos haber traído una banda internacional, pero al final se nos cayó y entonces apostamos por hacer aquí un doble cabeza de cartel. Pero si sale bien el año que viene, meteremos ya banda internacional, porque la idea es hacer este festival para repetir. Es que además es una música, vamos, a mí personalmente, por eso te decía que me gusta, es decir, la mezcla del folk, lo tradicional, con el heavy metal, a mí me parece de las mejores que hay, de las más musicales y las más potentes. Sí, es para estar de fiesta, para pegar saltos y pasártelo bien. Y además es que dentro de los grupos que habéis elegido tenemos como mucha variedad, ¿no? Dentro del estilo del folk metal hay bandas que son más thrash, hay bandas que son más melódicas, lo que estáis diciendo, ¿no? Que hay variedad para... El que le gusta los sonidos más fuertes, hasta incluso bandas cantando en castellano, para los fanáticos del castellano. Sí, al principio no sabíamos cuántas bandas meter, pero luego resulta que hay bandas de este estilo nacionales que han salido hasta debajo de las piedras, que nos han sugerido para este año y sucesivos. Sí, realmente es un estilo que está de moda y yo creo que es un gran acierto, así que desde la Puerta de Alhena invitamos a todos y todas los que le gusta el heavy metal y a los que le guste la fiesta también y a beber cerveza, pues que vayan al Drink Your Homes. Un tema muy importante, entradas, ¿cómo conseguirlas? ¿Cuánto cuestan? Pues las entradas están a un precio de 15 euros. Y se 15 puede... euros, sí. O sea, por solo 15 euros 15 tenemos 5 bandazas y toda una noche de fiesta, de heavy metal. Está regalado. Una tarde y una noche, sí. Pues, sale a 3 euros la banda, eso es un regalo. Claro. Y eso, se puede conseguir pues en... Pues desde el Pajaran Heavy, en el Ataque de Alangar, la página web, en el Hammer, en el Golden, en la playa, el Charol. Y creo bueno, que los ya... lugares habituales de aquí. Sí. Los socios sí. Ya saben que pueden pasar por el Golden. Y En el propio Hangar y en la página web del Hangar también. Bueno, pues 15 euritos este pedazo de festival. Y bueno, vamos a, si nos queda tema, vamos a dejar que suene, tenemos un minutito, que suene el Celtiberian. Saltomata Radio Rock.com. Bueno, pero aquí hablando de conciertos, festivales, el día 1, bueno, estamos ya deseando que llegue ese festival de la Asociación Burgos Heavy Metal, pero hasta el 1 de junio creo que no estaremos sin actividades, conciertos. Chuchi, cuéntanos. Tenemos un fin de semana ajetreado por Burgos, pero bastante cargadito, y yo vamos a empezar con ello. Arrancamos por las tierras del Cid. En Burgos, el viernes 24 de mayo, tendremos la Feria del Disco, donde podréis intercambiar vinilos y CDs. Esto lo podréis hacer a partir de las 8 en el bar La Playa, Avenida Arlanzón número 29. También el mismo sábado 25 en Burgos dará lugar la fiesta 25 aniversario de la Peña Los Gamones. Tras ser aplazada el pasado sábado y para festejar un aniversario, lo hará en la Plaza Roma de Gamonal. De 6... decir, claro, que el sábado pasado también había. Había, pero se quedaron las bandas por los bares, no llegaron a tocar. Algún papel les faltaría, seguro. Y estarán actuando ahí cuatro bandas desde las 6 a las 11 de la noche. Y las bandas que actuarán serán Decena, La Chica del Lazo, The Wave y Radeco. También tenemos la noche del sábado 25 de mayo en la provincia, a pocos kilómetros de Burgos, en las Quintanillas. Estará actuando de forma gratuita las bandas Triaje junto a la banda Cadabra. Esto dará lugar a las 11 de la noche. Y también el día 25, que vamos cargados, la Noche Blanca en Burgos, la Noche Blanca del Rock en Burgos, en la Plaza San Juan, desde las 8 de la tarde estarán tocando las bandas Antecesor, The Fly Army, Sesma y Perros de Paja. Y ya el domingo, día de elecciones, y el que haya votado y quiera seguir votando, pues que vaya a la Casa de las Musas, que allá estará de gira Adam Bond, actuando desde las 8 y media de la tarde. Estará allí Adam Bond. Y seguimos diciendo anuncio de lo que ha habido hoy, pero vamos, seguimos dando el anuncio de que el 1 de junio podéis disfrutar de las siguientes bandas: Equirian, Sovengar, Norland, Lépoca y Celtiberian. El festival se realizará en la sala de conciertos El Hangar, Burgos. Precio de las entradas: 15 euros anticipada, 18 en taquilla. Las podéis pillar, entre otros lugares, donde nuestros patrocinadores Tattoo Rock y en Puff Hard and Heavy. Y para más información podéis entrar en la web burgosheavymetal.com. Y ya conciertos y festivales para acabar el mes de junio, y solo puedo decir dos palabras: Zurbarán Rock, cuarta edición. Lo esperado se hizo de rogar, pero ha llegado. Reservar fecha, porque el sábado 29 de junio vais a tener el mejor festival gratuito que se haya celebrado en la ciudad de Burgos, contando con siete bandas. La banda local Cente, con su celebración 25 aniversario. Desde Barcelona nos visitará la banda Wilfredon. Desde Cádiz vendrá Guadaña. Y desde Europa nos visitan las siguientes bandas: desde Croacia, Animal Drive. Desde Italia, el grupo Artemis. Y acompañado también de los italianos King of Broadway. Y como cabeza de cartel, la banda Top, en exclusiva desde Estados Unidos, una de las bandas actuales más potentes de la escena hard rockera, Hardline. Esto es lo que se va a encontrar la ciudad de Burgos, en el Parque de San Agustín, dentro de las fiestas de la ciudad, el día grande 29 de junio. Todos y todas con el Zurbarán Rock. El Zurbarán Rock, porque uno de los grandes descubrimientos, seguro que para todos vosotros, es Artemis. Llevan 20 años en el escenario, tienen 8 discos y tienen un sonido súper, súper potente. El otro día os pusimos un tema bastante reciente de ellos, y hoy nos vamos a ir hasta el año 2010 para escuchar un tema de su disco Héroes. Es el tema Vortex. Disfrutadlo. Confusion. Bueno, pues llega el momento de despedirnos. Lo primero, recordar que los que sigáis la emisión a través de las ondas de Radio Arlanzón en el 98.6 de la FM en Burgos, podréis disfrutar de otra hora de heavy metal ininterrumpida. Así que ya me pasan por aquí la escaleta. Bueno, Metallica, Annihilator, Blind Guardian. Buah, esto creo que sé hasta que quién ha preparado esta escaleta. Empieza por Carlos y termina por Medrano. Bueno, pues ahí tenéis una hora preparada y presentada por nuestro gran amigo Carlos Medrano. Pero si os gustan los programas de heavy metal, muy recomendable es Trovador Urbano, todos los martes a las 4 de la tarde a través de la web radioutopia.es, y también los martes a las 7 de la tarde nuestro amigo Chema Sánchez en la web Concierto para Ellos y Ellas. También Jesús Lux, nuestro gran amigo, podéis escuchar su programa Rock Angel Radio Show a través de su canal de iVoox. Y como siempre, también recordamos que podéis seguir la emisión de La Puerta del Gehenna los viernes a las 6 de la tarde en nuestra web amiga Asalto Mata Radio Rock. Yo me he dejado el móvil en la furgoneta, así que si alguien me ha mandado saludos, perdonadme, no os los puedo dar. Tenemos hoy saludos por ahí de Tierras Palentinas, ¿o no? Tierras Palentinas, no puede faltar. Toño Machina, una vez más, ahí fiel seguidor. Pues, un saludo desde aquí, desde todos. Manda un saludo a la asociación, a Laura, a todos en general. Sí, sí, le veremos con la cantidad de conciertos que hay, les veremos pronto. ¿Tenemos más saludos por aquí? En el Facebook, nada. Bueno. Nada. No. Esa era la respuesta. No nos queremos olvidar de nuestros patrocinadores Baluarte del programa Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, Hamburguesería Isla en el Paseo de la Audiencia número 2, Bar Invernalia en la Avenida del Vena 5, Tattoo Rock en la calle San Cosme 13, el Templo del Metal en Burgos, el Pub Harran Heavy en calle Huerto del Rey número 12 y la cervecería Munchen, siempre con el rugby burgalés, en la calle San Juan 27. Bueno, hoy hemos tenido el honor y el placer de estar aquí con nuestros amigos de la asociación Burgos Heavy Metal, que nos han estado presentando ese pedazo de festival que vamos a disfrutar el viernes 1 de junio en la sala Hangar desde las 20:00 y por solo 15 euritos. ¿Qué nos tenéis que decir ya para hacer el remate final y para que petemos el hangar, compañeros? Pues que va a ser un fiestón, y al que no le guste la fiesta o el heavy metal, pues que no venga, pero yo creo que los demás lo pasarán bien y promete emociones. Estamos seguros de que la gente lo va a disfrutar. Pues desde la Puerta del Gehenna queremos apoyar este festival y animar a todos y todas los que os guste la música y la fiesta para que estéis allí. Vamos a despedirnos también de nuestros compañeros que no han podido estar hoy con nosotros en el programa y colaboradores como son Jaime Revilla, Carlos Medrano y por supuesto el gran Michael. También despedirnos de nuestras compañeras preparando el programa, Chu San Salvador, y hoy aquí a la nave del control, nuestra compañera María Cristóbal. Un placer, chicos, un día más. Despedirnos también de la que pilota la nave del micro y del Facebook, Laura. Buenas noches. Buenas noches y un saludo también de Hortensia y para ella. Que sí, pues, cabía, sí cabía. Sí cabía, hay que mirar lo que pasa, pero. Y bueno, por supuesto, me quiero despedir de mi amigo, de mi compañero, de mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, y de nuevo decir y animar a levantar los cuernos el día 1 ahí en el hangar todos. Venga, amigos, ahí. Amigas. Ahí estaremos moviendo los cuernos y bebiendo y pasándonoslo de piba, porque es un pedazo de festival. Y una de las bandas, además una banda nacional de las que a mí personalmente lo reconozco, me gusta, L'Epoca. Íñigo, preséntanos el tema que luego va a sonar. Bueno, pues L'Epoca vienen de Castellón y esto sí que es la fiesta asegurada, un grupo que le encanta la fiesta, le encanta pasarlo bien, y no hay más que ver el nombre de sus discos, como Folkaholic, Beer Circus. Bueno, son gente que le gusta esto de verdad. Y el tema que va a sonar, yo creo que se llama Yo Controlo, y bueno, es un temazo. Yo creo que no hay más que ver cómo suena para ver cómo nos lo vamos a pasar. Sí, yo creo que el título del tema ya es toda una declaración de lo que podemos encontrar con ellos en el escenario. Pues eso es lo que vamos a poder disfrutar el día 1 de junio. Pero bueno, aquí sabéis que en la Puerta del Gehenna estamos comprometidos y comprometidas con la causa, así que os animamos también a que este domingo 26 vayáis a votar. Hay que cumplir con las obligaciones. Mirad en la lista a ver si hay algún heavy, porque si le hubiera o hubiese, le podéis votar. Y recordar que las personas unidas, si queremos, podemos. Hasta la semana que viene. Brillar. Todos estos días la vida me ha golpeado duro, juro que hoy voy a ganar. Te sientes quemado, da la vuelta a esa realidad, devuelve el golpe, quema esta ciudad. Arde mi tristeza, echo alcohol a mi hoguera y está ciega, prende mucho más. Los ojos bien abiertos, si te duermes pierdes tu oportunidad. Grita fuerte al cielo, que le den al mundo los problemas. Pesan menos al brindar. Todo da vueltas mientras vamos a otro bar. En pie no pares, se acerca. Esta noche yo controlo.